Hay una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido hoy con toda el alma, recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. De aquella flor surgieron tantas cosas. Nació el amor que ya se había perdido. Y con la luz el sol se fue la sombra. Y con la sombra la distancia y el olvido.